conta. Quiero dar las gracias porque me hayan recibido acá en su sede de... Señor, esto es un negocio de menestras y emporio. Andy se llama esto. Ah, claro. Mini market. Sí, perfecto. Mire, yo podría pagar cuotas que no excedieran los 3 mil pesos mensuales. Porque las deudas son... Señor, no se fía, mire. No, sí, no, hoy no se fía, mañana tampoco. No, sí, yo sé que no es crédito, pero me refiero a que... ¿Vale, pan, jamón? No, queso. Las cuotas de socio. Aló, buenas tardes, señor. ¿Eh? Estoy hablando con casas prefabricadas. Casa Las Flores. ¿Y esas son casas prefabricadas? En realidad nosotros no somos prefabricados, construimos en obra. ¿Me puede explicar eso? Claro, el prefabricado por lo general llevan, digamos, los tableros armados. Nosotros armamos todo en obra, llevamos la madera y armamos la edificación completa. Ah, ¿y ocupan cartón mojado seguramente para...? No, se usa tabiquería de madera. Ya, porque ahí en la calle Rosa, antes de llegar a Cámina, hay una cosa increíble, como en la congregación de los cartoneros. ¿Lo ha visto usted? No. Ah. Oiga, ¿y cuánto vale esto? Nosotros tenemos desde 18,5 F por metro cuadrado. Mire, yo podría pagar como a cuota que no excediera los 3 mil pesos, porque usted sabe que las deudas son muchas, pero mi idea es pagar, que todos los meses pueda pagar esos 3 mil pesos. ¿Me ya entiende? Claro, yo creo que... Perfecto, sí. No sé, no le entiendo entonces. ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre, perdón? ¿Aló? ¿Sí? ¿Cuál es su nombre, perdón, señor? Guillermo. Mire, yo confío en las personas, 100%. Y yo dejé la plata, que me dijeron la señora Mónica llegaba después de la una. Entonces, ¿y el VAL, el comprobante del pago? Yo se lo voy a hacer, si no se lo tiro bajo la puerta. Entonces yo dije, llame a Guillermo Montenegro. ¿Y para qué lo voy a llamar? Porque si la puede sacar del edificio, es mucho mejor. ¿Aló? No le entiendo, en realidad. Bueno, ¿de qué estamos hablando? No sé, en realidad no le entiendo a qué me está hablando. Mire, tenemos que partir por las medidas. Mire, dígame de cuánto la quiere. ¿Aló? ¿Cuánto quiere su... Porque nosotros podemos construir en obra, como también podemos construir donde usted quiera. ¿Ve? Si usted tiene, por ejemplo, un terrenito en la playa, en el campo, fuera de la ciudad, o en la misma ciudad, nosotros vamos y se lo construimos. ¿Qué opina? Claro, nosotros somos constructora, eso es lo que le digo. Ahora hay un deducible por el seguro, si lo quiere ocupar, no hay ningún problema. ¿Aló? Sí. Ahora, para la gente que tiene camioneta, porque regularmente tienen jeep o camioneta, para salir de la ciudad, a los barrancos y todo eso, el TAC viene gratis. Se lo trámite, se lo van a dejar donde usted quiera. ¿Está de acuerdo, don Guillermo Montenegro? No. ¿Usted dejó los datos con la secretaria o no? No, yo no he dejado datos con nadie. Pero acá tengo anotado su nombre y me dice la señorita Magali que usted llamó por la mañana, incluso envió un mail como para confirmar la dirección del correo, y que las fotos usted las puede ocupar y venir a ver cuando quiera. Ahora, si no está de acuerdo con el trazado, con la cuatricromía y todo eso, se lo arreglamos. Tenemos una semana de tiempo todavía. No, en realidad no. A ver, ¿cómo no, señor? No. Hay una plata pagada y no quiero que la pierda. Ahora, si quiere, ¿le podemos devolver ese dinero? ¿A dónde? A su cuenta, señor. Es que no tengo cuenta, en realidad. No, más que cuenta, bueno, entonces personalmente... ¿Me entiende? ¿Sí? Son 75 mil pesos que se le adeudan a usted. Yo le debo a usted esa plata. Más bien la empresa, no yo. Pero, ¿en qué sería eso? Mire, ¿qué? Ahora, yo tengo 4 socios que también quieren 4 casas prefabricadas. A ver, depende de los costos que estemos hablando. Señor, dígame, ¿cuánto tengo que pagar por la casa? Cada una. No sé, tendría cuánta superficie estamos hablando. ¿Y modelos raros que como nombres de concepto de modelos que tiene? Para prefabricado por lo general no se usa ese tipo de estructura. ¿Sabes? Aló. ¿Sí? ¿Me está escuchando bien? Sí, claro. Cuénteme, señor, ¿qué quiere? Aló. ¿Sí? ¿Usted es don Guillermo? Sí, correcto. Qué bueno que haya llamado otra vez. Le estaba esperando su llamado. Dígame, señor. Todas sus dudas serán solucionadas. ¿Aló? No, en realidad sabe que no entiendo de qué estamos hablando. Mire, yo accedí a hablar con usted porque no lo hago las consultas telefónicas. Siempre lo paso por la secretaria. Ahora, si quiere una hora en la consulta nuestra, yo le puedo hacer una especie de... ¿cómo se llama? ¿Hipnotismo? Para llegar al problema perdón, real que usted tiene. ¿Con quién estoy hablando? Usted habla con el doctor Abarzuda, señor. ¿Ahora el doctor? Sí, pues. ¿Y en adelante qué lo quiera? Perdón. Ah, usted tiene un problema. Parece que usted se olvida de las cosas, señor. ¿Tal vez? Ah, ¿ve que ya estamos haciendo terapia telefónica? ¿Prefiere venir a nuestra oficina? No, gracias, no. ¿Lo esperamos a las 5? No. Si quiere, va una enfermera para allá. No, muchas gracias. Señor, ¿en qué plan se va a quedar al final? ¿En el plan 1, 2 o 3? ¿Cuál prefiere? Díganos, señor. ¿Aló? Se fue. No entiende nunca la primera. No, llegan a viejo. Enferma. No, la gente está enferma. Está en el estrés. Sí, doctor Salazar, ¿usted escuchó este tema? Yo lo escuché. ¿Está de acuerdo? Yo estoy completamente de acuerdo en mandar hoy día una unidad para encamillarlo y encamizarlo al tiro. ¿Y usted, doctor Soto, está listo para el manicomio? ¿Qué diagnóstico puede dar? Está como el poto. ¿Sí? ¿Y el doctor Santelice, qué puede decir? Yo creo que vamos a hacer una junta médica luego. Sí, vamos a tener una observación. Caso curioso. Sí. Ya no me eche tanto quecho, por favor. Ahí sí. Yo quiero el poncho. No, el gran se llama. ¿Cómo se llama? Tropical Panchito. Me olvidé que la vida se vive un. Atina. Rock and roll. Pega duro.